Josie. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados de la Copa América. La Copa América que se está jugando en Brasil y en Río de Janeiro. Tenemos dos partidos, que uno se dio ayer, el de Brasil contra Argentina, ya las semifinales. Y el de hoy que se está jugando todavía, Perú contra Chile. En este partido que se está jugando hoy, Perú va ganando 2-0 a Chile. El segundo gol en un error del portero de Chile, que estaba, bueno, comiendo moscas, y lo agarraron en un pase largo de un marcamiento de foul. Y en el otro partido, en el de ayer, Brasil le gana 2-0 a Argentina, y con esto termina la oportunidad que tenía a Lionel Messi de llegar a otra final. Sería la tercera consecutiva. Obviamente sería la posibilidad de que ganara una de estas Copas Américas, pero pues obviamente tres ediciones distintas y Argentina se ha quedado sin Copa. Entonces son 6 años de no ver la Copa América en sus aras. Brasil, por el otro lado, pues llega a la final de nuevo y se enfrentará probablemente a Perú, aunque digo, puede ser que Chile regrese para ganar este partido, que todavía le quedan otros 15 minutos para que termine. Mientras, pues les voy diciendo cómo quedaron los cuartos de final. Los cuartos de final que se jugaron el 27, 28 y 29. Entonces, la semana pasada, empezando por el de Brasil-Paraguay, Brasil le ganó 1-0 a Paraguay, que tuvo un jugador expulsado. El 28, Argentina le ganaba 2-0 a Venezuela y Chile le ganó 1-0 a Colombia. Esta eliminación de Colombia, que está jugando muy bien, qué lástima, porque podrían haber tratado de llegar otra vez a la final. No lo hacen desde que tuvieron la oportunidad de jugar la final y ganarla en Colombia hace ya bastantes ediciones atrás. Y bueno, Perú le ganó 1-0 el 29, le gana 1-0 Uruguay, otro equipo que venía muy bien, venía desarrollándose muy bien, y perdió contra Perú, que está resultándose la sorpresa de esta Copa América. Lo más probable es que ahora con Careca lleguen a la final y se enfrentan a Brasil. Tal vez Chile y Argentina se jugarán ahora el tercer lugar, ya que han jugado la final en 2 ediciones consecutivas. Chile contra Argentina ha sido la final en las últimas 2 ediciones. Bueno, pues eso es todo por la Copa América. Lo único que me queda decirles es, bueno, ya iremos viendo cómo se viene, pues lo que van a hacer los otros partidos, la final y el partido del tercer lugar, serán muy interesantes, porque bueno, yo no esperaba que Perú llegara hasta estas instancias, y ahora que están aquí, pues más vale que les den su lugar, sobre todo los brasileños, aunque estén en Brasil, nunca se sabe qué pueda pasar. Ya recordaremos lo que pasó en las eliminatorias, cómo sorprendieron a todos para llegar y casi dejar a Argentina fuera de la Copa del Mundo. Entonces, bueno, pues eso es lo que va a pasar en la Copa América. Y de ahí pasamos entonces a lo que es la Copa del Mundo femenina. En esta, pues ya una semifinal. Bueno, ya se dieron las dos semifinales. En una de las semifinales ganó Estados Unidos a Inglaterra el día de hoy. No, el día de ayer, perdón. Le gana 2-1 a Inglaterra. Y con esto Estados Unidos está otra vez en la final. Y se enfrentará en esta final a Holanda. Holanda que le gana 1-0 a Suecia en tiempo agregado. Entonces esto fue el día de hoy. Y con esto ahí tenemos la final. Antes de la final, obviamente antes de jugarse las semifinales. La semana pasada se jugaron los cuartos de final. Y Inglaterra en su partido el 27 le ganaba 3-0 a Noruega. En otro partido Estados Unidos le ganaba 2-1 a Francia. Le costó bastante, pero bueno, con dos goles de la jugador estrella de Estados Unidos, que se llama Kuepne. Quiero decir, se llama Rapinoe, perdón, Rapinoe. Le gana con dos de sus goles a Francia, que en el minuto 81 metió el único gol que anotó en el partido y que pudo haber en el minuto 90 más 4 haber anotado el gol del empate, pero bueno, no se les dio en esta ocasión. Y en otro partido más del 29, Holanda le ganaba 2-0 a Italia y Suecia le ganó en ese día 2-1 a Alemania. Con esto quedaban las semifinales que ya les dije, de Estados Unidos contra Inglaterra y Holanda contra Suecia. El partido de Holanda contra Suecia el día de hoy se fue a la prórroga y en la prórroga ganó Holanda 1-0. Y bueno, eso es todo por la Copa del Mundo Femenina. El partido de la final se juega el 7, o sea este fin de semana, y el del tercer lugar se juega el 6. Obviamente son tiempos de Francia porque la Copa se está jugando ya en Francia. Y bueno, de ahí ya pasamos a lo que es la CONCACAF y su Copa de Oro. Han habido muchas sorpresas y ahorita se está jugando un partido entre Estados Unidos y Jamaica que puede darnos al segundo semifinalista. Ahorita Estados Unidos va ganando 1-0. Al equipo de Jamaica. Y se fue un poco suspendido en el partido por un momento, pero ya están de vuelta. Pero antes les voy a decir los partidos que se dieron el sábado y el domingo. Los partidos de cuartos de final, en los que Canadá y Haití se enfrentaron en un partidazo que quedó 3-2. En este partido Haití le gana 3-2 a Canadá, con goles de Nason, Basile y Guerrière. Y Canadá tuvo sus goles por parte de David y Cavallini. En el partido de México contra Costa Rica ese mismo día, Jiménez anota el 1 y Ruiz anotó por Costa Rica el 1. O sea que empataron 1-1, se fueron a penaltis y gana México 5-4 en penaltis para avanzar a lo que era la semifinal. Entonces el día después, el domingo, el 30, Jamaica le ganaba 1-0 a Panamá con un gol de penalti de Mattox en el minuto 75. Y en el partido de Estados Unidos le ganaba 1-0 a Curazao. Curazao que tuvo una formidable Copa Oro, o Gold Cup, como le quieren decir. Y bueno, pues fue demasiado equipo Estados Unidos que lo derrota 1-0. Con esto se iban a enfrentar, o se están enfrentando, Jamaica y Estados Unidos. Y también México contra Haití, aunque ustedes no lo crean. Así estuvo lo que se vio como las semifinales. Entonces el día de ayer México jugó contra Haití, le gana 1-0 en tiempo agregado. Así como lo ven, está increíble de creerse, pero México le gana con un penalti de Jiménez en el minuto 93. Y con esto pues México pasa a la final, a su tercera final consecutiva. Recordaremos que tuvo que hacer esto para clasificar a la Confederaciones. Y sabemos que esto es el premio de ganar la Copa de Oro, que realmente sirve como un medio boleto para la Copa Confederaciones. Si el mismo equipo gana dos ediciones seguidas, entonces ese equipo tiene el pase inmediato a la Copa Confederaciones. Y si no, se enfrentará en un round robin, o como le quieren llamar, en un playoff, al equipo que gane la otra edición. En este caso, pues México ya está en la final. Y lo más probable es que juegue contra Estados Unidos en la final. Ahorita no se sabe todavía, pero el día 7 se enfrentará a México en esta final contra el ganador de Estados Unidos contra Jamaica. Entonces vamos a ver cómo termina ese partido. Lo más seguro es que termine ya pronto para poder ver qué es lo que sucede, si es que así queda el 1-0 gracias al gol de McKinney, que lo anotó este gol a los 9 minutos antes de que suspendieran por un rato y por lluvias el partido. Entonces bueno, pues eso es por ahorita el soccer. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos de la pausa les contaré cómo están las cosas en la NFL, cómo se está dando, cómo se están viendo los equipos van a estar probablemente jugando por un campeonato o por lo menos en los playoffs. Vamos a hacer una lista de qué equipos van a ser los que probablemente van a dar un salto y cuáles podrán mantener esa posición que tuvieron el año pasado de llegar a los playoffs. Obviamente hay una noticia sobre Elliot, el jugador Ezequiel Elliot de los Cowboys. Se los voy a dar todo cuando regresemos de la pausa. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita vengo. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote. Fue para ti, me imaginé abrazándome y me encontré besándote, amanecer soñándote. Es un gran placer para mí. Nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. 8 de la noche con 23 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos para hablar un poco más sobre la Copa América. La Copa América se está jugando una de las semifinales entre Perú y Chile. Y Perú acaba de anotar otra vez y va ganando el partido 3-0. Están en el minuto 90 más 4, lo cual me dice a mí que casi es seguro que Perú está en la final contra Brasil. en un partido que se antoja bastante bueno entre estos dos equipos. Recordaremos que Chile es el dos veces campeón de esta copa hasta este momento, aunque obviamente el no llegar a la final le previene de volverse tres veces campeón, y habrá un nuevo campeón este año en esta edición. Los goles en el partido de Perú contra Chile los anotó Flores, Yotún y Guerrero. Pablo Guerrero en el minuto 90 más 1. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya se acabó este partido prácticamente. Ya nada más estamos esperando que silbe el referee, pero es casi 95 minutos de juego ya, ya póstumo a los 90 que generalmente se juega. Y pues realmente aquí tiene que se jugarán 5 minutos adicionales. Ya nada más quedan 3, 2, 1, 0. Y me imagino que ya se acabó el partido. Penalti. Marcan un penalti. Parece que acaba... ¡Ay! Penalti fallado aparte. O sea que Chile le marcaron un penalti en el minuto 90 más 5. Y lo fallaron. O sea que con esto el partido va a terminar 3-0 para Perú, que pasa a su final soñada con Brasil. En Brasil, en esta edición de la Copa América 2019. Esto es todo lo que vamos a dar por la Copa América. Ya saben, el día 7 se enfrenta Brasil contra Perú. Y por el tercer lugar, Argentina contra Chile. Otra vez los mismos equipos que jugaron dos ediciones la final consecutivamente. Se enfrentan ahora por el tercer lugar. Esto es Argentina y Chile esta vez. Y bueno, de ahí pasamos a lo que es la NFL y todas las noticias que se están dando. Una de ellas es que el corredor Ezequiel Elliott se tuvo que ver en una junta privada con Goodell, es el que dirige la NFL. Y bueno, pues realmente se salvó de que lo suspendieran una vez más. Recordemos que el año pasado, bueno, hace dos años, no el año pasado, lo suspendieron por 6 partidos, nada más por sus, por la fuerza que tiene la NFL sobre los jugadores, ya que fue encontrado inocente de cualquier cargo por las cortes y se le dio dos veces un reprieve, que lo hacía que pudiese jugar un par de partidos hasta que fue final la suspensión hace dos años, cuando se tres partidos. Y esta podría haber sido otra de estas suspensiones, pero la oficina frontal o la oficina principal de la NFL decidió que no va a ser el caso y que va a poder jugar todos sus partidos este año. Recordemos que a Elliot se le arrestó y se le dejó ir en el mismo momento en un evento en Las Vegas, en el que él andaba con alguna novia escuchando música, y a la salida del evento se tropezó con un guardia de seguridad buscó cargos en contra de Ezequiel Elliott, y después dijo que quería una disculpa pública de Ezequiel para que no pusiera cargos, aunque bueno, obviamente ya lo había dejado ir, entonces no sé cómo iba a hacer eso. Pero de todas formas, Ezequiel Elliott, después de que se juntó con el inspector de la NFL, decidió pedir disculpas al guardia de seguridad. Y con esto ya tenemos a Ezequiel Elliott por un buen rato. Lo cierto es que no fue fácil, porque ya sabemos cómo es la liga, que últimamente por cualquier cosa tiene un jugador de los Cowboys. Lo cierto es que ya había un jugador suspendido, creo que no era tan importante suspender a Ezequiel Elliott. Y bueno, entonces de ahí pasamos a lo que les iba a decir de los equipos que pueden llegar esta temporada a los playoffs. Tal vez equipos como los Packers, que no llegaron, como los Vikingos, en la Nacional, estos dos equipos que se quedaron en la orilla. Y bueno, disculpen un momento. Los Packers están en la lista gracias a que tienen a un nuevo entrenador. Y este entrenador ha estado juntando los jugadores necesarios para ayudar a Aaron Rodgers. Recordaremos que Rodgers se lastimó el año pasado también. Y esto evitó que tuviera una temporada de las que él acostumbra tener. Entonces los Packers no llegaron a la postemporada. Pero parece que esta vez sí lo pueden hacer. Tienen a un jugador que se llama Geronimo Allison, que se supone ser un receptor que va a abrir los ojos de los jugadores en la liga, que va a sorprender a muchos, ya que nada más pudo jugar 5 partidos el año pasado, me parece. Pero esta temporada vamos a ver si puede jugar una temporada completa. Y están esperando que este sea un jugador que cause impacto dentro de los emparrillados. Otros de los equipos en la Americana son equipos como los Broncos, que el año pasado, bueno, pues tuvieron una mala temporada y ahora tienen a Flacco. Y con esto, pues puede ser que él los lleve a la postemporada. Recordemos que el equipo, bueno, en la Nacional también hay otro equipo que se llaman las Panteras de Carolina, que podrían llegar a la postemporada, y que esta temporada de All or Nothing en Amazon Prime va a estar disponible toda la temporada de su jornada 2000, bueno, de la temporada 2018. Y podrán disfrutarlo ya empezando el 19 de este mes en Amazon Prime. Recordaremos que estas series famosas de la NFL y de equipos de la NFL son cada año y son bastante bien editadas. Entonces, pues se las recomendamos, si ustedes tienen acceso, que tengan y chequen este documental. Y bueno, pasando de eso a Eli Manning, que dice que no siente que el rookie que acaban de contratar los Gigantes, Daniel Jones, como quarterback, sea su competencia. Y en lugar de verlo así, lo ve como una oportunidad para poder ayudar a este joven a encontrar su lugar en la NFL cuando él se tenga que retirar. Lo cierto es que él no piensa retirarse o jubilarse en algún momento próximamente. Y el equipo parece que están bien con que él se quede y le enseñe, que tome su tiempo para enseñarle cómo es al novato. No parece ser que sea la competencia para este año. Tal vez para el año que viene, pero para esta temporada del 2019 no creo que vea mucho tiempo en el campo, al menos que se lastime Eli Manning o pase algo de esas cosas que pasan de repente en Nueva York, que son muy raras, como cuando mandaron a su receptor OB Beckham Jr. a los Browns de Cleveland. Entonces, bueno, pues esas son las historias que tenemos en la NFL. Realmente de ahorita es el temporada de la temporada baja de la NFL, entonces no hay muchas noticias. Pero bueno, como se vayan dando las contrataciones, como se vayan dando nuevos jugadores que se incorporan a nuevos equipos, como el caso de Eric Berry con los Rams de Los Ángeles. Berry, que era uno de los mejores safeties que estaban disponibles, y que obviamente Los Ángeles tienen que ganar y quieren apostar por todo en esta temporada. Y es otro de los equipos que puede llegar y hacer mucho ruido en esta temporada, ya que tienen a todo tipo de personal necesario para mejorar en lo que fue su apariencia, o bueno, su desfile dentro del supertazón de esta temporada, bueno, de la temporada pasada, en donde obviamente perdieron contra los Patriotas. Y bueno, seguimos con entonces con la Copa de Oro. La Copa de Oro que se sigue jugando. Ahorita Estados Unidos va ganando 1-0 y hay una pequeña pausa dentro del partido. Me parece que se continuará una vez que deje de llover o deje de tronar el cielo, lo que sea que haya hecho que haya interpuesto una pausa dentro del partido. Y en el otro partido que se dio ayer, dicen que Jiménez mantuvo su temple a pesar de que México pues se la vio difícil con un equipo como el haitiano. México le ganó ayer en tiempo extra a Haití, le ganó 1-0 en un penalti. Y el jugador Raúl Jiménez fue el que tomó la oportunidad de patear el penalti, lo convirtió. Y con eso es que México pudo garantizar su lugar en la final. Obviamente la gente de la CONCACAF, sobre todo los que escriben para Estados Unidos, lo vieron como un problema para México, que México realmente no ha hecho mucho para llegar a la final, pero con eso es suficiente para estar ahí. Y ya veremos si también el que lo hace igual que es Estados Unidos, que hasta ahorita no ha mostrado mucho tampoco, pero que podría también llegar a la final si le sigue ganando a Jamaica hasta que termine este partido que se está dando ahorita mismo. Y como dije, van 1-0. Y bueno, de ahí pasamos al béisbol de las ligas mayores. A el béisbol de aquí de Estados Unidos, de la MLB. Y los partidos que ya terminaron, los partidos que ya son finales, los marcadores. Los Bravos de Atlanta le ganan 9-2 a los Phillies de Filadelfia. Los Reds de Cincinnati le ganan 3-0 a los Brewers de Milwaukee. En otro partido, los Blue Jays le ganan 6-3 a los Red Sox de Boston. En otro partido más, Nacional le gana 3-1 a los Marlins de Florida. En otro partido más, los White Sox le ganan 7-5 a los Tigres de Detroit. En un partido que se está dando todavía en la alta de la segunda entrada, los Cardenales y los Mariners van empatados 0-0. Otro partido que está en la baja de la segunda entrada, los Dodgers de Los Ángeles le ganan 1-0 a los Diamondbacks de Arizona. En otro partido que está en la alta de la quinta, los Padres le van ganando 4-3 a los Gigantes. Otro que está en la alta de la quinta, los Atléticos de Los Ángeles le van ganando, bueno, de Oakland, perdón, es que este equipo siempre lo veo y me recuerda a California más que a Oakland. Va ganando 3-0 su partido contra los Twins de Minnesota. Y los Indians de Cleveland le van ganando 4-0 a los Royals de Kansas City. Otro partido más en la baja de la octava. Los White Sox y los Tigres de Detroit están 5-5. Y otro partido más en la baja de la octava entrada. Los Astros de Houston le van ganando 4-2 a los Rockies. Otro que está en la baja de la octava, Los Ángeles le van ganando 6-2 a los Rangers de Texas. Esto es Los Ángeles de Los Ángeles, no los Dodgers. En otro partido más, los Orioles le van ganando 9-6 a los Rays de Tampa Bay. Otro que ya terminó, este que acabo de decir acaba de terminar. Otro que acaba de terminar, los Yankees le ganan 5-1 a los Mets. Y otro que está por terminar en la baja de la novena, los Cubs le ganan 5-4 a los Piratas de Pittsburgh. ¿Y cómo están las posiciones dentro de la MLB? Los Yankees en la división del Este, en la Americana, están en primer lugar con un récord de 54-29. Tampa Bay segundo con un récord de 50-36. Boston está en tercer lugar con un récord de 45-41. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 53-31. Cleveland está segundo con un récord de 46-38. Los White Sox, Detroit y Kansas City están en el fondo. En la oeste, en la americana, Houston está en primer lugar con un récord de 54-32. Oakland está segundo con un récord de 47-39. Texas está tercero con un récord de 46-39. Y en el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la Nacional, el primer lugar en la división del Este es Atlanta con un récord de 51-36. Filadelfia está segundo con un récord de 45-31. Y 41. En tercer lugar está Washington con un récord de 44-41. Y en el fondo están los Mets y Miami. En la central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 46-41. Los Cubs están en segundo con un récord de 45-41. San Luis es tercero con un récord de 41-42. Y en el fondo está Pittsburgh y Cincinnati. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 58-29. Colorado segundo con un récord de 44-41. Arizona tercero con un récord de 43-54. En el fondo están San Francisco y San Diego. Y ahorita que regresemos de la pausa, estaremos viendo cómo va la Fórmula 1 en la carrera que se acaba de correr en Austria en el Red Bull Ring. Ahorita que regresemos de esta pausa, les diré cómo quedó esa carrera. No le cambien, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ahorita regreso. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún a ser tu olvido y tu adiós. Que te olvide, eso es lo que quieres tú. Ya no vivo, solo existo. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo puede ser posible con lo tanto que te quise que ahora no te importe nada, nada? Y hoy no vienes a ayudarme y no vienes a salvarme, eres tú tan malagradecida. Que después de haberte amado tanto y de entregarme enamorado, ahora me quita la vida. Y muriendo de amor, muriendo de amor. ...8:46 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con las noticias de Fórmula 1. Como les estaba diciendo, ya fue la carrera de My World Grosser Prijs von Oostenrijk 2019, o el Gran Prix de Austria. Y para variar, el checo no sumó puntos, aunque llegó en 11º, afuerita de los puestos que suman, apenas una vuelta completa detrás del líder de la carrera, que fue Max Verstappen, que lo ganó en 1 hora 22 minutos y 1 segundo. Con esto Max Verstappen se lleva 26 puntos, Charles Leclerc quedó segundo de la Ferrari con 18, Valtteri Bottas quedó tercero de la Mercedes con 15, Sebastián Vettel de la Ferrari quedó con 12 en cuarto, Lewis Hamilton llegó en quinto lugar con su Mercedes, lleva 10 puntos, Lando Norris sexto de la McLaren, se lleva 8 puntos, Pierre Gasly llegó en séptimo de la Red Bull, se lleva 6, Carlos Sainz con su McLaren Renault llegó en octavo y se lleva 4 puntos, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo sumó 2 puntos, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo también llegó en décimo y suma un punto. El Checo Pérez, como les dije, llegó en 11º para Racing Point. 12º llegó Daniel Ricciardo. Después Nico Hülkenberg, 13º. Lance Stroll, 14º. Alexander Albon, 15º. Romain Grosjean, 16º. Daniel Kvyat, 17º. Y George Russell, 18º. Kevin Magnussen 19º y Robert Kubica 3 vueltas detrás del líder, quedó en 20º puesto. Todos terminaron por lo visto la carrera y la siguiente carrera se correrá en Gran Bretaña. Lo estaba tratando de decir entre inglés y español. Bueno, es el Fórmula 1 Rolex British Grand Prix del 2019. Se corre en Silverstone. Gracias a la familia Silverstone, que es bastante... bueno, es dueña de uno de los equipos más importantes de Fórmula 1. Y tienen su circuito en Inglaterra. Y se correrá del 12 al 14 de julio. Y con esto ya veremos si el Checo Pérez puede llegar a sumar puntos. Ya su equipo ya la está viendo pasar bastante difícil. Vámonos entonces a cómo están las posiciones por conductor. En primer lugar está Lewis Hamilton, que tiene 197 puntos para la Mercedes. Segundo está Valtteri Bottas, tiene 166. Max Verstappen está tercero, tiene 126. Sebastián Vettel de la Ferrari está cuarto con 123. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 105. Está en quinto. Pierre Gasly tiene 43 puntos para Red Bull Racing. En sexto lugar, pues se viene Carlos Sainz de la McLaren Renault con 30. Lando Norris de la McLaren Renault con 22. Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo ya tiene 21 puntos. Daniel Ricciardo acaba de pasar al Checo Pérez, tiene 16 puntos. Nico Hülkenberg tiene 16. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 14. En 13º lugar está Checo Pérez con 13 puntos. Pues viene Daniel Kvyat con 10. Alexander Albon tiene 7. Lance Stroll tiene 6. Romain Grosjean tiene 2. Antonio Giovinazzi tiene 1. Y en el fondo están George Russell y Robert Kubica sin puntos. Y por escuderías, la tabla de posiciones es la siguiente. Mercedes está en primer lugar con 363 puntos. Ferrari está en segundo con 228. Red Bull 169. Pues viene la McLaren Renault con 52. Renault tiene 32. Alfa Romeo tiene 22. Ya pasó a Racing Point, que está séptimo con 19 puntos. Escudería Toro Rosso tiene 17. Haas Ferrari 16 y la Williams Mercedes 0 puntos. Y eso es todo por la Fórmula 1. De ahí pasamos a lo que es el Rocket Mortgage Classic en el golf. Este clásico se jugó del 26 al 29 en Detroit y tenía una bolsa para todos garantizada de $7,300,000. Lo ganó Nate Lashley, el americano, que estuvo en sus rondas bastante bien y terminó menos 25 al par y se lleva un premio de $1,300,000. Con eso, bueno, ¿qué podemos decir? Más que vale la pena jugar uno de estos clásicos para ver si alguien puede ganar. El mexicano mejor posicionado fue Carlos Ortiz, que llegó en el puesto número 55, empatado con muchos otros jugadores. Y esto es todo por el golf, realmente no hay mucho que decir. El nuevo clásico, el que se viene después de esto, es el 3M Open y se jugará este fin de semana. Comienza este día, según lo que indica aquí, aunque pues obviamente se jugará mañana en la mañana, porque el tiempo de entrada es 5:50 a.m. para el jugador Hunter Mahan, Chris Blanks, Robert Streb, Bronson Burgeon y Harris English, que estarán en el pelotón, y también Adam Schenck, todos americanos, estarán en el 3M Open abriendo la primera ronda. Esto se juega en Minneapolis, en Blaine. Y pues esto es todo. Bueno, en Minnesota, en la ciudad de Blaine. Pues esto es todo por el golf. Pasemos de ahí a lo que ha sido cómo va el partido de Estados Unidos con Jamaica. En este partido todavía sigue se interrumpió el juego por fuerzas de causa mayor y pues hasta que vuelvan a comenzar, Estados Unidos le va ganando 1-0 a Jamaica y esto es para llegar a la final contra México ya próximamente, que se juega este fin de semana el 7. Bueno, pues eso es todo por la Copa de Oro. Pasamos de ahí a lo que es el tenis. El tenis, donde ya se está jugando Wimbledon, así como lo escuchan. Se empezó el 24 y bueno, pues ya se está jugando la segunda ronda. Y el día de hoy, Djokovic y Kudla se enfrentaron en un partido donde el número 1 le gana a Kudla. Le gana 6-3, 6-2 y 6-2. En otro partido, el sudafricano Anderson le gana a Tipsarejic. Le gana 6-4, 6-7, 6-1 y 6-4. Otros partidos que ya terminaron del día de ayer fueron de la primera ronda. Esto es obviamente para los hombres, la ronda de los hombres. Y los partidos de ayer, el francés Puig le gana a Gasquet, le gana 6-1, 6-4 y 7-6, los dos son franceses. Él, en otro partido, Suosa le gana 6-0, 6-3 y 6-7, y bueno, el último set, 6-1, a Pop, se llama Job, es un inglés que obviamente se enfrentó al portugués Suosa. En otro partido más, Isner le ganó a Ruud, al noruego Ruud. Isner, el americano, le gana 6-3, 6-4 y 7-6. En otro partido más, Novak, el austriaco, le gana 6-3, 4-6, 6-7. Ah, chihuahua, perdón. Ganó Fuksovic, el húngaro, le ganó a Novak, perdón. Le ganó 3-6. 6-4, 7-6 y 6-2. En otra ronda, más en otro partido, en la primera ronda, Cilic le ganó a Manarino. El croata le gana al francés 7-6, 7-6 y 6-3. También el argentino Andreozzi le ganó a Der, que es un serbio, me parece que es serbio o montegresino. Le gana Andreozzi 6-3, 6-7, 6-7. Ah, perdón. Le ganó Der. Otro parcial que se ve totalmente como si hubiera ganado Andreozzi. Disculpen, es que tres sets con 6 se me hizo que había ganado el partido. Pero no, lo ganó Der, que regresó de estar abajo para ganar el partido 3-6. 7-6, 7-6 y 6-3 en el último set. Y bueno, eso van a ser todos los partidos que digo por el Wimbledon de las mujeres. Obviamente en la segunda ronda ya empiezan los partidos y Goff le gana a Rybarikova. Le gana 6-3 y 6-3, la americana a la Serbia. En otro partido, Kiss, la americana, perdió con Herzog. Le gana Herzog 6-2 y 6-4 a Kiss. Y bueno, pues en otros partidos de la segunda ronda, el día de hoy, Collins perdió con le ganó a Sevastova, la austriaca. Collins gana 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3. En otro partido más, Martic, la yugoslava, le gana, la croata más bien, le gana a la rusa Potapova. Le gana los parciales 3-6, 6-3 y 6-4. Wozniacki le gana a Kudermetova. Le gana 7-6 y 6-3. En otro partido más, Shang le gana a Wickmeyer. Le gana 6-3 y 6-2. En otro partido más, Halep le gana 6-3, 4-6 y 6-2 a Buzărnescu. Y en otro partido de la segunda ronda del día de hoy, Jastremska le gana a Ken 7-5, 4-6 y 6-3. Y esto es todo por el día de hoy. La puertorriqueña perdió con Pliskova en otro partido. En la cancha principal perdió 0-6 y 4-6 con Pliskova, que bueno, la saca del Wimbledon de este año. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que hayan gustado de esta edición de Lo Mejor del Deporte. Los esperamos la próxima semana cuando tengamos más noticias y podamos acompañarlos otra vez en otra edición más, y les tendré el campeón de la Copa Mundial Femenina y el campeón de la Copa América. Obviamente también el campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF. Buenas tardes y que disfruten de todo su deporte de este fin de semana. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.